tomarte un rato para conversar contigo, amor. Quiero que me perdones por lo que ha pasado. Abrázame muy fuerte y olvidemos todo, por favor. Que con un beso sé que encenderemos la pasión. Quiero sentir tus manos acariciándome otra vez. Sé que te pones loca tan solo rozar mi piel.